Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Y bueno, tal cual, la mañana amaneció así, súper, súper disfrutable, y es lo que hemos hecho. Hemos recorrido muchos, muchos lugares, y Sí, ya vi. A su vez, compartí. Ahí me preguntaban si ahora es un móvil aéreo también. No sé si alcanzaste a ver allí una de las imágenes donde se ve el helicóptero de la Armada muy, muy, muy, muy, pero muy bajito. Lo vi. Pero no es aéreo, ni lo va a ser. Ahora entendí. Pensaban que Leontini ya me había convencido. Y claro, mirá vos, la gente del aeroclub ya te convenció. Pero no, para nada. Lo que sí me convenció es el Campus Party. Hablamos mucho con Ever hace algunos días, pero hoy vamos a hablar con Lucrecia Grataz, también parte de la organización, recién llegadita a nuestro departamento y a nuestro lugar. Casi que no conoce el lugar, pero sí, no para de sonar este teléfono acá que tiene con ella para todo lo que es la organización, así que queremos saber cómo va primero. Si te parece, Lucrecia, contanos cómo viene justamente todo lo que va a ser este evento allí en el Centro de Convenciones, que hemos explicado nuclea realmente muchos jóvenes con más de 500 carpas que se supongo ya se deben estar instalando. Hola, bueno, muchas gracias por acercarte. Yo primero que nada feliz por este día increíble que me ha recibido Punta del Este con un día increíble, así que contentísima, y más contentos con lo que se viene ahora el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, el campus volviendo a la presencialidad después de 2 años de haber tenido eventos virtuales, así que estamos como muy felices de encontrarnos de vuelta de verdad cara a cara. Estamos ya armando carpas, armando escenarios, armando espacios de workshop para recibir a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran venir al campus a participar de charlas inspiracionales, de workshops en donde puedan encontrarse con nuevas herramientas para el desarrollo profesional. Que vengan a jugar también, vamos a tener área de gaming, así que la verdad que felices. Y ya armando carpas, todavía no, los chicos que vienen al camping vienen el 31 a la mañana, a las 10 de la mañana abrimos las acreditaciones, así que ahí los esperamos con sus bolsas de dormir y con sus mochilas y sus máquinas y sus compus para venir a codear y a participar de todas las actividades que tenemos previstas. Resulta interesante justamente pensar que van a estar todos allí juntos dentro de las carpas, pero está a su vez bajo techo, porque está en la parte de la parte interna del Centro de Convenciones. ¿Qué se genera en esos espacios? Más allá de que, si bien hemos compartido este tiempo que ustedes han estado aquí, también tenemos la curiosidad de saber qué se genera, al cierre de la jornada, por ejemplo. La verdad que lo que se genera es comunidad. El campus es el encuentro de los diferentes actores del ecosistema innovador y emprendedor de la región, del país, y lo que se genera es ese encuentro, ese momento de verdad de networking en donde los jóvenes pueden trabajar juntos, encontrarse con desafíos que vamos a tener con hackatones y con, como te contaba, con talleres de formación, y entonces lo que se genera es el encuentro y el trabajo en conjunto. Nosotros tenemos como un lema que es inspirate, aprende y emprende. Inspirate en una charla, aprende en un workshop y emprende con los demás, ¿no? Entonces, eso es un poco la búsqueda de campus, que te encuentres con los demás y que puedas emprender nuevos horizontes. Recién te escuchaba y claro, se maneja una terminología absolutamente de nativos digitales en tu forma de hablar y de expresar, pero también dijiste recién, no para lo tan tan jóvenes, por lo tanto hay algunos inmigrantes que si están escuchando y pueden o quieren participar, también lo podrían hacer entonces. Seguro, porque la verdad que Campus es una plataforma que tiene contenido para todos. Ahora mismo, de hecho, nosotros siempre decíamos que nuestro público era más cercano a 18, 35 años, pero la realidad es que hay actividades para más chicos, va a haber un montón de workshops para que chicos empiecen a programar y den sus primeros pasos programando. Como te decía, hay un área de gaming en donde van a tener competencias de mobile, de PlayStation, para divertirse y para también ganarse premios. Y después, también para más grandes, hay conferencias que son súper inspiradoras para aquellos aquellas personas un poco más grandes que tienen todas las ganas de emprender y de seguir creciendo a nivel profesional, y los invitamos. O sea, la verdad es que las puertas están abiertas para todos ellos en las conferencias y también en los workshops, para que se encuentren los primeros pasos, que se encuentren con las primeras herramientas a lo mejor para encontrar un nuevo camino. En lo que va de este tiempo de trabajo, ¿qué experiencia les ha dejado? Mirá, la verdad es que nosotros tuvimos una primera edición en 2019 que fue increíble, tuvimos un montón de pasaron 8.000 personas por esos 3 días y venimos de 2 años de hacer eventos virtuales, y ahora, como te contaba antes, estamos volviendo a la presencialidad. La experiencia es que hay una gran comunidad ávida de conocimientos nuevos y de inspiración, y es una comunidad súper activa que todo el tiempo quiere hacer más. Y la verdad es esa, que nos encanta generar este espacio para que puedan venir y participar y crecer y encontrarse con los demás. Así que felices, sabemos que nuestros campuseros están ahí esperando y estamos ansiosos de volver a abrir las puertas del campus. Yeri, ¿cómo lo hacen? Más allá de que nosotros, nos decía Ever, tenemos 5 entradas para regalar, ahora vamos a explicar bien, pero ¿cómo lo hacen los que estén interesados en participar? Mira, pueden acceder a entradas accediendo a uruguay.campus-party.org. Ahí tienen los accesos, pueden comprar sus entradas. Tengan en cuenta que si son Club Movistar tienen un 50% de descuento. Pero por otro lado también les quiero contar que en la misma página pueden entrar a nuestro mapa de aliados, ahí es lo que dice Partners en la página. Fíjense, todo nuestro mapa de aliados, que por suerte es enorme, digo, si tienen vinculación con alguna universidad, con alguna organización, comunidad que figure en ese listado, seguro pueden acceder a entradas por ser parte de esa comunidad. O sea que chusmeen bien la página porque no queremos que nadie se quede sin venir, esa es un poco la idea. Bien, con Ever justamente también hablamos de la instancia de las visitas de los centros escolares o los centros de estudio, que ellos sí tendrían ingreso en forma gratuita. El resto, y lo aclarabas, entonces tiene un costo de participación. Exacto, pero insisto en que vean ese mapa de partners y de aliados, porque seguramente si tienen alguna vinculación con alguna de esas organizaciones van a poder acceder a entradas. La verdad es que nuestro objetivo es que todos los que quieran venir a campus puedan hacerlo, que no sea una limitación comprar una entrada. Bien, ¿en qué constan nuestros regalos? Tienen 5 pases full experience. Los pases full experience son por los 3 días, es decir, una entrada que les va a permitir ir los 3 días del evento en los horarios que quieran, a ver una charla a la mañana, pueden irse y volver y una charla a la noche, y así durante los 3 días, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Esa entrada no tiene acceso al camping, o sea, no tienen carpa, pero sí acceso durante los 3 días. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, Jorge, cerramos. No sé si ya también me despido. Hasta mañana. Hasta mañana, buena jornada para todos. Dale, gracias. Chau, chau.